mujer Antonio camina así. Cuando va al mercado camina así. Cuando sale de la clase camina así. Cuando va para el hospital camina así. Cuando va para la casa